Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. Permaneced en mi amor. Dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros, en cambio, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he hecho conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando: que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permaneced en mi amor. No os vayáis de la fe. Seguid unidos a Dios, usando de la comunión, recibiendo la Eucaristía y haciendo de tu vida una alianza de amor con Dios. Atrévete a ser fiel a Dios, a Jesús. Atrévete a apartarte del pecado y a confesar, siempre que lo necesites, tus pecados cometidos. Que la muerte de Dios, de Jesús, no haya sido para ti un acto vano. Dios quiere darte la vida eterna. Dios quiere reinar para ti en la tierra y en el cielo. Deja que Dios te llene con su amor y vive de la fe haciendo obras de la misma. Dios tiene sus esperanzas puestas en ti. Quiere que lo aceptes libremente. Quiere que te salves. No temas a la cruz. Ama la cruz, este dolor que vives por aceptar a Cristo como a tu Dios, por seguirlo, por anunciar el Evangelio. Dios te protege de todo mal y todo lo que vives es providencial para un bien, porque Jesús, Dios, es el dueño del bien. Dios es el sumo bien. Entonces, no te extrañes de sufrir como Cristo mismo sufrió, sufrir para vivir tu vida, la vida que libremente eliges, la vida de servir a Dios en caridad hacia todos, por ti. Vive feliz en el amor de Dios y llevando tu cruz. Dios vive, vive en ti que sufres. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.